buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. No llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay. Lo que estás escuchando es un programa de Radio Utopía. Hoy es un buen día. Hay muchos buenos días, pero hoy es uno de ellos. Entre otras cosas porque es el día en el que iniciamos la undécima temporada ya de Olvida tu equipaje. Tenemos en Olvida tu equipaje una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos también un blog, olvidatuequipaje.blogspot.com, un canal en Facebook, en Twitter, y sobre todo tenemos una colección de los audios que emitimos aquí en Radio Utopía en iVoox. Buscando en iVoox Olvida tu equipaje, accedéis al archivo sonoro de Olvida tu equipaje. Hoy vamos a hablar de la revolución interior. Está con nosotros Ana Nieto. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Súbete un pelín el micro, pégatelo ahí un poco. Exacto, muy bien. Hola, buenas tardes. Estoy estupendamente. Muy bueno, para definir a Ana, estaba pensando esta tarde y la voy a presentar como benévola, benefactora, no sé, artífice, no sé cómo definirte, ¿no? Porque tú eres una persona que has pensado mucho en la revolución interior y has trabajado, ahora hablaremos de algunas cosas que has hecho, ¿no?, en ese ámbito, en ese terreno. Uh-huh. Pero quizá a lo mejor también voy a decir que eres oyente de Radio Utopía, ¿no? Hombre, por supuesto, me olvida tu equipaje. antes de nada, un honor, ¿eh? ¿Qué tal has encontrado este sitio? Gracias, muy bien. Bien, ¿no? Lo he encontrado genial. Es un sitio acogedor, intentamos, sí, que no haya muchas pelusas, pero que esté un poco desordenado. No he visto ninguna. No, estamos, porque es principio de temporada, ya poco a poco. Bueno, pues yo te quería preguntar por la revolución, ¿no? Tú hablas de la revolución interior. La palabra revolución quizás es una palabra en algunos ámbitos arrinconada, ¿no? ¿Tú crees que es necesaria la revolución en general? Sí, sí, sí. Uh-huh. No sé, es que revolución a veces es una palabra que está un poco mal interpretada quizá, ¿no? Como algo demasiado bronca o demasiado subversivo, no lo sé, ¿no? Pero en realidad la revolución, ¿qué es, no? Pues es no quedarse con lo que te dan, con lo que está, con lo que parece que... Uh-huh. Que viene, ¿no? Hecho ya, dado de fábrica. Uh-huh. Hay un grado de desobediencia, ¿no? En todo lo que tú planteas. Sí, no sé si tanto de desobediencia como de decir, bueno, o sea, yo no me quedo con esto que me viene dado así, ¿no? Sobre todo si no me gusta, ¿no? Pues uh-huh. Habrá que hacer algo, ¿no? ¿Y quién uh-huh. lo va a hacer? No lo va a hacer el que tengo enfrente. Tengo que ser yo, ¿no? Uh-huh. La gente cuando habla de la revolución, o todos pensamos en la revolución, pues pensamos en tomar el Palacio de Invierno, ¿no? En tomar las plazas, en pues incluso episodios de cierta violencia, históricamente ha ocurrido así, ¿no? Lo que tú planteas es una revolución interior. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito. A lo mejor podríamos definir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, incluso la revolución exterior es verdad que muchas veces ha conllevado eso, pero ha habido otras revoluciones exteriores, por un ejemplo un poco que está un poco manido, pero bueno, el de Gandhi, ¿no? Que quería conseguir cosas de revolución exterior, pero lo hacía sin violencia, ¿no? Pero bueno, la revolución interior va más hacia a lo que quiere uno, ¿no? O sea, si uno no está bien, no se siente feliz, pues dice, bueno, habrá que hacer algo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que muchas veces ni nos lo planteamos o ni sabemos que podemos hacer algo, ¿no? No sé, venía pensando en el metro, voy a recurrir un poco a mis apuntes, uh-huh. porque ahora estoy más nerviosa. Uh-huh. Y sí, entonces es lógico, ¿no? El primer día que vienes aquí, yo también estoy un poco nervioso. Por la primera vez que me entrevistan a mí también, hay que decirlo así por si me descarga un poco. Muy bien, muy bien. Entonces, es un placer, decía, ¿no? En algún momento, es un placer ser un novato también, ¿no? Y hombre, estoy muy, muy emocionada y encantada de estar aquí. O sea que estoy un poco nerviosa, pero estoy feliz. Entonces pensaba que la revolución exterior es como una lucha colectiva. Una toma de conciencia de que no somos unos borregos, ¿no? De que merecemos otra cosa en cuanto a tener una vida digna y a tener las necesidades cubiertas. Cuidado, no solo las básicas, ¿no? Sino necesidades que pueden ser también de tipo cultural, de educación y no solamente comer, ¿no? Y entonces la revolución interior he pensado que sería algo más como la conciencia de que merecemos ser felices, ¿no? Que puede estar todo muy bien externamente, bueno, yo dudo en eso, ¿no? Yo realmente creo que las dos están imbricadas, ¿no? Y que la interior hace falta también para la exterior, ¿no? Entonces, si uno quiere estar mejor, incluso en la propia revolución exterior, ¿no? Quiero decir, en los grupos que se crean, asambleas o cualquier otro tipo de cosa, también hace falta que uno se mire hacia adentro para poder entender lo que le pasa a él, lo que le está pasando con los demás, porque en todas partes surgen líos, ¿no? Digamos, surgen desigualdades. Entonces la interior sería algo más así, ¿no? Como decir, bueno, merecemos ser felices, ¿no? Hay gente que, o muchas veces cada uno, ¿no? Piensa que no, ¿no? O no que piense que no lo merece, ¿no? Sino que, bueno, esto es así, ¿no? Dicen que si quiero más va a ser demasiado pedir, ¿no? Claro, parece como que la revolución exterior es una cuestión, aparentemente, ¿eh? Ahora veremos si eso es verdad, ¿no? Una cuestión de tipo político, ¿no? Mientras que la revolución interior sería más en el ámbito de lo cultural o la revolución interior más en el ámbito de lo o de lo psicológico, ¿no? De lo psicológico y de lo personal, ¿no? Pero de lo personal que por supuesto se puede ampliar, ¿no? Pero quiero decir, para mí la revolución interior no es más que tener en cuenta que todos podemos mejorar y que hay que mirarse un poquito hacia adentro para ver qué tenemos que mejorar, qué queremos hacer con nuestra vida en todo, ¿no? Y luego de ahí, claro, pues hay quien necesitará ir a un psicólogo, quien con un amigo le valdrá, quien irá a hacer, yo qué sé, ¿no? Mil cosas, ¿no? Hay una cosa que yo estaba pensando, Ana, sobre todo esto de la revolución interior y exterior, ¿no? Vamos, ya sé que tu tema es la interior, pero supongo que la revolución interior es en oposición a la exterior, ¿no? A lo que entendemos por revolución, ¿no? Y era que, claro, ya un poco lo apuntabas tú ahora, la revolución exterior, si ocurriese o cuando ocurre una revolución exterior, digamos, eso afecta al interior también de las personas y viceversa, es muy importante. Supongo que el camino que tú plantearías es que antes de llegar a cambios externos hay que mirarse un poco uno dentro y analizar cómo es, ¿no? Para que mejorándose mejore la sociedad también. Sí, yo creo que van paralelos, ¿no? Claro. No está en oposición la interior con la exterior, ¿no? Aunque los nombres sean opuestos, pero la exterior es lo que digo, las luchas por derechos y demás, ¿no? Y la interior es, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? Yo creo que irían paralelos, o sea que, y luego también depende mucho de cada persona. Hay gente a lo mejor que de entrada le tira mucho la exterior y otra gente que le tira mucho la interior, ¿no? Pero yo sí creo que la interior es básica para todo. Por poner así un ejemplo un poco básico, yo creo que las guerras que hay en el mundo, por ejemplo, no sé si decir que directamente están causadas por eso, ¿no? Pero todos tenemos guerras internas, ¿no? Con nosotros mismos. Uh-huh. O sea, eso está claro. Cualquiera yo creo que lo puede entender, ¿no? Uh-huh. Contradicciones, pero a veces guerras y a veces mucho sufrimiento, ¿no? Que lleva a tener mucho sufrimiento pues con tu pareja, con tu gente del trabajo y con el vecino, ¿no? Uh-huh. Entonces, si eso se se limpia un poco y todos somos un poco también diciendo, si nos pasa a todos, ¿no? ¿Por qué vamos a sacar el ego aquí y la pelea, ¿no? Que es lo facilón, ¿no? Uh-huh. Me he perdido un poco, pero bueno. No. Que iba a comentar yo, antes de que se nos olvidase, que sí. Tú has hecho un programa también de radio. Somos, en ese sentido, también un poco compañeros, ¿no? Uh-huh. Has estado en Radio Agora Sol una temporada haciendo un programa que se llamaba precisamente así, La Revolución Interior, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes además un par de blogs, ¿no? Tienes la revolucióninterior.org. Sí. Uh-huh. Que es una página muy completa, está muy bien. Tienes desde tierrasminúsculas.blogspot.com, ¿no? Ajá. Que ahí, en esas dos páginas, básicamente encontraríamos un poco todo lo que has hecho en radio y también por escrito con respecto a este tema. Sí, La Revolución Interior la creé después del programa de radio. Uh-huh. Están todos los programas y con intención, lo que pasa que a veces el tiempo pues no me ha dejado hacer todo lo que quería, pero bueno, también he hecho luego... posts diferentes, escritos. Uh-huh. Y desde Tierras Minúsculas es anterior, lleva desde el 2006. Uh-huh. Y es más de... hay pocos audios. Uh-huh. Y es más de reflexiones. Uh-huh. Bueno, hay poemas, hay de todo. Uh-huh. No empezó como La Revolución Interior, pero la verdad es que hay muchísimo de eso, porque uh-huh. es una cosa que lleva en mí mucho tiempo. Va, ¿no? Entonces, lo tienes incorporado, ¿no? Sí, antes uh-huh. de nombrarlo así, pues ya estaba en muchas de las cosas que escribía. ¿Cómo empezaste tú o por qué empezaste a pensar en La Revolución Interior? Pues así como tal, la verdad es que no, o sea, recuerdo muy bien cuando me enteré, cuando fue el 15M, cuando me enteré que había una radio, del 15M, enseguida me surgió la posibilidad de hacer un programa de la Revolución Interior. No lo había pensado antes, ¿no? En concreto lo del programa, ¿no? Uh-huh. Pero la necesidad, pues desde hacía tiempo, ¿no? Hombre, yo he hecho mis cosas a nivel personal, de trabajarme... He hecho distintos trabajos y también, pues quizá por eso he sido muy observadora de mi alrededor, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí pienso hace mucho tiempo que todos necesitamos un trabajo, ¿no? Un uh-huh. trabajo de interiorizar, ¿no? Uh-huh. Tú comentabas que has trabajado contigo misma. Sí. Me dijiste hace un rato que también eres actriz, que te has dedicado también a terrenos cercanos a la expresión corporal, ¿no? Uh-huh. Eres también escritora, en fin, la verdad es que... Bueno, la escritora se me queda un poco grande, bueno, pero... Bueno, has escrito, por lo tanto, eres un poco escritora, Sí, no, hombre, la verdad es que lo siento así, lo que pasa que, bueno, pues como no he publicado y no, tal, no, parece sí. que... Sí, pero bueno, o sea, que en resumidas cuentas voy a que te has currado un poco, te has cultivado tu propia revolución interior. Sí, yo la verdad es que... ¿O es un proceso? ¿Cómo es esto? O sea, a ver, no voy a pecar de falsa modestia en el sentido de decir no me lo he currado. Me lo he currado, pero me lo sigo currando y me lo tendré que seguir currando toda mi vida, creo. Y me temo, porque, oye, me gusta el tema, pero me gustaría a veces estar un poco más como decir, bueno, ya está todo, ¿no? Ya está todo hecho, ¿no? Claro, es que yo no creo que sea posible ni el exterior tampoco, ¿eh? Claro. Parar algún día. Claro. Es decir, en el momento que uno para de intentar mejorar la sociedad o mejorarse uno, acaba lo bueno, ¿no? Y empiezan otras fuerzas a influirle a uno, ¿no? Me imagino. Sí, sí. No, yo creo que... Y de ahí, bueno, el tema de actriz no lo tengo... O sea, no hago mucho en ese sentido, ¿no? Me gustó muchísimo hace tiempo, pero últimamente no es lo que más me motiva. El tema del trabajo corporal sí, porque ahí sí que encontré una vía... de expresión muy grande, con el movimiento y la música, ¿no? Una forma como de liberarme, ¿no? Cuando te mueves y sientes la música, bueno, si eso te gusta, claro, porque a cada uno le puede gustar una cosa, pasan muchas cosas, ¿no? Y si estás con alguien que puedes trabajar eso, pues es algo muy bonito y que sirve muchísimo para desarrollarse, ¿no? Y también un poco el punto, yo también doy una... Bueno, he dado a veces o de vez en cuando unos talleres, poniendo mucho el acento en que el arte, ¿no? En el sentido de que hay mucha gente que le dices, ¿bailas o sabes bailar? ¿Te gusta bailar? No, es que no sé, ¿no? Entonces un poco quiero romper una lanza por quitar ese mito, ¿no? De no sé, ¿no? Uh-huh. El arte que se vende, pues vale, hay que exigirle una calidad. Pero para tú bailar en tu casa o con unos amigos o en una clase, ahí no hace falta saber nada, ¿no? Uh-huh. Simplemente querer. Uh-huh. Yo creo que ahí vamos a entrar también en o regresaríamos a algo de lo que... que yo te mencionaba antes, ¿no? El carácter de desobediencia que puede tener la revolución interior, ¿no? En el sentido de que, en cierta manera, es una oposición a los mensajes que nos llegan tan dentro que llegamos a ser lo que quiere el mercado, lo que quiere el sistema, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea, es decir, lo que tú has dicho, por ejemplo, del arte. Sí. Y entrando en otros ámbitos, ¿no? Yo quiero ser como el cantante o como la cantante, no sé, no. Pues habrá que mirar a ver cada uno dentro de sí. Sí, sí, sí, sí. Vivimos mucho para la imagen. Primero la imagen física, ¿no? Pero luego no solo la física, sino la imagen que damos como, bueno, gente amable o gente tal. Y muy poquito sabemos, realmente es que no sabemos, ¿eh? O sea, una de las cosas que me ha motivado y me ha movido también a hacer todo esto y que me gustaría seguir comunicando de la revolución interior es que mucha gente, pues no se para a pensar o por educación no ha caído y no sabe hasta qué punto lo puede hacer y cómo hacerlo, ¿no? El decir, bueno, pues es que yo quiero otra cosa, ¿no? Yo no quiero ser el patrón de que me han puesto mis padres, por ejemplo, o yo quiero dedicarme a, no sé, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Porque yo creo que ahí es un trabajo, hablamos hace un momento, es un trabajo de toda una vida, ¿no? Pero ¿cómo, claro, cómo empieza eso? Es un trabajo de toda una vida. Yo antes de nada quiero decir aquí que no soy ninguna experta, ¿no? Porque aquí rápidamente se cae en eso, ¿no? Hombre, lo más básico siempre es la educación. Es la educación. O sea, en la educación yo pienso que tendría que haber una... Que ya, bueno, ya la está viendo en algunos ámbitos, ¿no? Algunos colegios privados tienen otras corrientes, ¿no? Pero en la pública, pues, en fin, es complicado, ¿no? Uh-huh. Pero para mi gusto la educación tendría que ser, bueno, que dar un vuelco de gigante, ¿no? Porque ahora mismo está enfocada a la educación. Simplemente la educación... No me sale la palabra. Sí, claro, digamos, la cosa arreglada un poco. Exactamente. De formar productores. Los programas, ¿no? sí, de educación intelectual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y la vida qué, no? O sea, uh-huh. Al final todos vivimos, ¿no? Y luego no sabemos hacer nada. O sea, estamos a nivel emocional a veces súper poco, ¿no? Sí, una educación sentimental, ¿no? Sí, sí, sí. También, ¿no? Claro, totalmente. Para saber quiénes somos, aprender a detectar. Porque muchas veces no sabemos ni lo que sentimos, ¿no? Nos bloqueamos, conocer nuestro cuerpo, no sé, muy amplio, ¿no? Uh-huh. Eso sería lo primero, pero bueno, teniendo en cuenta que eso no lo hemos tenido, una vez ya somos adultos o menos adultos, pues claro, cada uno a su nivel, ¿no? A mí es que me parece muy fundamental que haya programas de este tipo, no digo de radio, ¿no? Que también, ¿no? Uh-huh. Sino a todos los niveles. Hombre, afortunadamente hoy hay muchísimo más de todo. Hay muchos talleres, incluso también públicos o semipúblicos en muchos sitios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, primero es la intención y las ganas, ¿no? Y luego también buscar, ¿no? Literatura, trabajo con el cuerpo, uh-huh. Investigar. Eso que estás diciendo, o sea, estaba diciendo eso de la educación, estaba yo recordando las estadísticas que salen a menudo sobre el maltrato sexista, sí. En jóvenes, ¿no? Bueno, a mí es que eso, no, es una cosa que me... Que uno pensaría que ya en la sociedad moderna, tal, los chavales no tienen ni idea, ¿eh? O sea, quiero decir que esa educación de la que tú hablas, yo creo que estamos muy deficitarios. Sí, sí, a mí ese tema, vamos, estoy un poco al tanto y me... No sé cómo explicarlo, ¿no? Me pone los pelos de punta. Y primero me sorprendió y después ya me horroriza, ¿no? Por eso, ¿no? Porque dices, bueno, no avanzamos, ¿no? ¿Y en qué ámbitos consideras tú que a lo mejor habría que avanzar más, ¿no? ¿Has escuchado alguna entrevista que hacías tú en la Revolución Interior, en Agora Sol Radio, uh-huh. ¿no? Sí. Y le preguntabas a una persona qué era lo más urgente, me gustó mucho esa entrevista, ¿no? ¿Qué era lo más urgente, según él, uh-huh. Por dónde empezar, ¿no? Hacer la Revolución Interior, ¿no? Y respondía a él. Quererla, ¿no? Sí, sí, me gustó. Una buenísima respuesta, por cierto. Javier Fernández Panadero era uh-huh. el que lo dijo, que es un profesor que hace cosas con sus alumnos, uh-huh. así de concienciación uh-huh. y tal, ¿no? También es amigo. Sí, sí, sí, a mí también me sorprendió, la verdad, la respuesta, pero uh-huh. pero es cierto. Pero, lo primero, o sea, es quererla, ¿no? O sea, concienciarse de la necesidad de la revolución interior, primera cosa, pero luego, ¿por dónde tirar? O sea, ¿por dónde...? ¿Ves tú que a lo mejor habría vías de mejoría, ¿no? más fáciles, más rápidas? Pues depende, ya te digo, depende del nivel, ¿no? De cada uno, porque a veces hay mucho malestar y hacen falta profesionales. Y ahora mismo yo creo que están, vamos, siendo muy utilizados, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, todo tipo de profesionales a este nivel, ¿no? También hay que desmitificar, ¿no? O sea, no pasa nada por ir al psicólogo. Pero... Ahí hay otro problema, y es que son muy inasequibles, o sea, hay muchísima gente que no los puede pagar, ¿no? Esa cosa, eso también es muy doloroso. Sí. Dices, bueno, pues no pasa nada por ir al psicólogo, pero es que no puedo, no tengo dinero, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí lo que me gustaría es que hubiera una red que permitiera esa ayuda, pero yo creo que tampoco la hay tanto, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que hay en centros culturales, por ejemplo. Yo sé que hay cursos y talleres en diversos centros culturales. Hablando ya, por supuesto, pagando, siempre hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, como hay gente que podrá pagar y gente que no, hay cursos, talleres, pues de conocimiento de uno mismo, ¿no? Unos están mejor, otros peor, pues como en todo, ¿no? Uno tiene que guiarse también por su intuición, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, puedo decir una cosa que siempre he querido decir. Sigue ese taxi. Eso también, pero... Los libros de autoayuda, ¿no? Ajá. A mí, no sé, me parece un poco falso cuando se habla tan mal de los libros de autoayuda, ¿no? Hay libros de autoayuda que están bien y otros que están mal, ¿no? ¿Por qué no se habla de la novela como una cosa horrible cuando hay novelas malísimas, no? No sé, bueno, yo le he dado vueltas a eso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con el estigma de que uno necesita hacer algo para cambiar, ¿no? Parece que tenemos que venir todos ya perfectitos, ¿no? El que necesita leer un libro de autoayuda, pobrecillo, madre mía, ¿no? Y me parece que es un poco, no sé, me parece duro, ¿no? Es verdad que hay un poco de ahora volvemos, si quieres, al tema de los libros de autoayuda, que a mí me parece un tema interesante y que además te lo quería sacar. Ajá. Pero se me ha ido lo que te iba a decir. Bueno, volvemos a los libros de autoayuda. Perdóname, vale. Que se me ha ido ahí el hilo, ¿no? Decías que hay algunos buenos, otros malos. Claro. Hay algunos... Ah, sí, ya sé dónde iba. A sí. La vergüenza, ¿no? Ahí está. La vergüenza. Reconozco que tengo problemas. Totalmente. Reconozco que soy débil. Reconozco que soy inmaduro, que soy un poco bobo en algunas cosas, o llámalo como quieras, ¿no? Sí. O sea, la vergüenza yo creo que es un problema, ¿no? También un motor, me imagino. Si siento vergüenza, a lo mejor hay algo que mejorar. Sí, has dado, yo creo, en una buena clave. Totalmente, sí, porque como lo que decía de los psicólogos, ¿no? Tiene que ver con lo mismo, ¿no? Pues con reconocer una debilidad de uno, una debilidad, claro. Que hasta debilidad suena mal, ¿no? Porque es que no sé de dónde venimos así, ¿no? Cuando hubo filósofos tan buenos hace ya muchos miles de años, ¿no? Que nadie leyó, ¿no? No sé, pero es verdad que, bueno, no sé, todas las imágenes y iconos que tenemos en la tele y en todo lo que nos un poco nos mueve, ¿no? Tenemos que ser perfectos a nivel físico, fuertes... Y mostrar los sentimientos y las emociones y las vulnerabilidades, yo prefiero decir que debilidades, ¿no? Cuando uno es vulnerable, ¿qué quiere decir? Pues que no eres Superman, ¿no? Pero es que nadie es Superman, ¿no? Entonces... Bueno, incluso en el desde el punto de vista tradicional, a la mujer se le permite de alguna manera más sí. La debilidad y al hombre, bueno, perdona que te diga, ¿cómo vas a mostrar una debilidad, no? Sí, vamos, sí. Es para los dos, ¿eh? O sea, el hombre se tiene que mostrar como duro o tal, y la mujer muy femenina y muy tal, no sé. O sea, sí, cada uno lleva su crucecita, sí, digamos, sí, porque la verdad que los hombres es muy triste eso de que no puedan llorar, mira, y es un poco paradójico lo que acabo de decir, ¿no? Es triste que no puedan llorar. Sí, están muy limitados ahí, y las mujeres al revés, ¿no? Las mujeres, la fortaleza es lo que tienen más limitado, ¿no? Cuando luego había que hacer una cosa. No, por supuesto. Digo, lo que viene de culturalmente claro. Es así, ¿no? Oye, y lo de los libros de autoayuda que hablábamos, ¿no? Yo no sé si son buenos o malos, pero uno lee un libro de autoayuda y por lo menos le sirve para pensar sobre sí mismo, ¿no? Aunque luego el mensaje que te están dando es una tontería. Sea una tontería o no, ¿no? Dependiendo del libro. Pero te ha servido para pensar en un tema que te afecta a ti, para mirarte un poco por dentro, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo creo, estoy pensando ahora, que quizá una de las cosas que se critican más de los libros de autoayuda es cuando los que los escriben, ¿no? Los que los publicitan, intentan vender que ese libro te va a cambiar la vida, ¿no? Vale, yo ahí estoy de acuerdo en que eso no es así, ¿no? Hay cosas que te cambian la vida, bueno, que siempre dices, ¡ay, esa película me cambió la vida! No, bueno, eso es una manera de hablar, ¿no? Lógicamente, pero sí hay cosas que te pueden impactar y que realmente te den un giro, ¿no? Ahí en tu evolución. Entonces, esa manera de venderlo no, pero sí que te pueden hacer reflexionar lo que tú dices. También depende, hay libros de autoayuda con propuestas de muchísimo trabajo y de muchos ejercicios. No es lo mismo leérselo que trabajarlo. Y yo creo que lo de trabajarlo pues lo hace poca gente. El libro que yo estoy recordando ahora, yo leí, me pareció un libro extraordinario, Tus zonas erróneas, ¿no? Ajá, sí. No sé si lo conoces. Lo conozco, no lo he leído, pero... Ese libro es un libro de autoayuda, sí, pero es un libro de autoayuda fundamental y todo el mundo debería leer, ¿no? Sí, sí, sí. Luego también están en los límites, ¿no? Autoayuda o psicología divulgativa, que eso sí, ya parece también, que se considera Front, ¿no? De pues nivel, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que también un poco fiarse de uno mismo y lo que tú dices de la vergüenza... Es fundamental, ¿no? Y también tener, porque eso sí que es verdad que yo he visto, ¿no? Entre tanto en libros como en talleres de este tipo, pues hay gente con cara, como en todo. Lo que pasa es que esto es un tema un poco sensible, ¿no? Entonces, si tú estás buscando algo para abrirte, para mejorar y te encuentras con un cara que te puede hacer daño o que te puede hacer, bueno, pues que tu cabeza se vaya por un lado que no es, pues eso es delicado, ¿no? Por eso yo creo que es súper importante siempre mirarse uno y mirar la intuición, ¿no? Y no creer en milagros, absolutamente. Porque es que no existen, o sea, es un trabajo y un trabajo de cada día. Yo te iba a decir que si ponemos un poco de música, pero sé que has traído una serie de textos que estamos con ganas de leer, ¿no? No sé si... Pues estaba pensando justamente en uno. ¿Ah, sí? Porque sí, porque ahora al hablar de estos personajes, pues que hacen a lo mejor un poco de daño, no es que vaya a hablar de eso directamente... pero sí, bueno, con un poco de humor de lo que yo considero que es el trabajo personal y lo que muchas veces se piensa desde fuera, ¿no? Así que un momentito que lo cojo. Sí. Momentos de interludio aquí en Olvida tu equipaje. Bueno, esto es un post de el blog mío desde Tierras Minúsculas y se titula Conocerse a sí mismo o cómo pelar una cebolla infinita. Cuanto más me conozco, más entiendo a Sócrates. Solo sé que no sé nada. Y más me sorprende lo poco que sé de mí. ¿Será por eso que he oído decir más de una vez a José Luis San Pedro, esto fue antes de que muriera, claro, que se sigue conociendo cada día, a sus 90 y muchos años? Ante esta sabia apreciación, supongo que solo queda tomarse una buena ración de humildad, o incluso dos, y hacer acopio de mucha paciencia, incluso un poco más. ¿Qué razón tiene el budismo cuando dice que nos desprendamos del ego? ¡Qué buen daño nos hace! Uno piensa en eso tan rimbombante de conocerse a sí mismo y nuestro ego se empieza a inflar, como si fuera a ganar algún premio. Pobre ingenuo, qué equivocado está. Si uno se pone de verdad a ello, para lo cual, primero, hay que remangarse y coger mucho aire, como cuando vas a bucear sin snorkel. Lo que decía, cuando uno se pone de verdad a ello, se va quedando cada vez más desnudo. Y como esto da frío, volvemos a poner otra capa encima y otra vez a quitarla. Y así transcurre nuestra vida de cebolla, que hace llorar a los demás cuando nos ven, de pena. Bueno, no es tan glamuroso esto de intentar conocerse a uno mismo. Pero y ahora, fuera de broma, eso sí, con sonrisa, creo que es la única forma honesta y que merece la pena para vivir una vida mínimamente decente, por uno mismo y por los que le rodean. Sí, porque el conocerse a uno mismo tiene el riesgo, seguro además, de que va a encontrar partes que no son bonitas, ¿no? Claro, sobre todo. Vamos, sobre todo, no, quiero decir que las partes que están más ocultas suelen ser esas, ¿no? Claro. Aunque bueno, no, también a veces también nos cuesta reconocer las cosas buenas, ¿eh? También depende de cada uno y de la historia personal de cada uno. Sí, porque también hay mucha educación de reprimir, ¿no? Las virtudes, ¿no? No sé. Sí, de no destacar, no superar a tus padres, no, sí, sí, es un, bueno, es un lío, no sé, ¿no? Yo a veces me planteo cómo puede ser que tantos años de humanidad y estemos tan mal, ¿no? Con tan poca evolución a ese nivel, ¿no? Hombre, seguimos siendo descendientes de un mono, ¿no? Ana, que a lo mejor ahí tenemos que también hacer un ejercicio de humildad y saber que alcanzar la revolución interior plena, a lo mejor hay 8 o 10 no sé si tienen en este pueblo, en esta ciudad, claro, en este pero planeta, ¿no? La plena, fíjate, me viene una comparación que es como la meditación, ¿no? La gente que dice, meditar es dejar la mente en blanco, ¿no? Y eso es súper peligroso, no dejar la mente en blanco, sino que la gente piense eso porque dice, vaya, yo no hago eso, que no puedo, ¿no? Y no es eso, es el camino de no quedarse fijado en los pensamientos, ¿no? Pues esto sería igual, ¿no? La revolución interior, o sea, llegar al final, ¿quién llega, no? La cosa es, si todos nos pusiéramos a ello, ¡buah! Yo creo que con eso ya sería... ¿Y tú crees que si todos nos pusiéramos a ello, cambiaría el mundo radical, ¿no? Yo creo que sí, lo que pasa es que, claro, dicho así, parece una locura, ¿no? De alguien que dice, pero ¿cómo dice esta tía esto, no? Quiero decir que eso, en todo caso, sería paulatino, ¿no? Claro. Pero desde luego, claro. O sea, yo creo, en el fondo sí creo que las guerras son un reflejo de nosotros, ¿no? Por supuesto, no directo. Pero creo que si cada uno estuviera atento a lo que le pasa, a no discutir, o a si discutes pedir perdón, o a todo eso del mundo, ¿no? Uh-huh. Pues es una cadena, ¿no? Uno en su entorno pequeño que se va ampliando, las asociaciones, gobiernos, y sí, realmente cambiaría todo, ¿no? El texto que has leído, como otros varios que tienes, está en laRevolucionInterior.org, ¿no? Si no recuerdo mal. Este no, este estaba en Desde Tierras Minúsculas. Ah, Desde Tierras Minúsculas, bueno. Están uno, sí, que... uno y otro están enlazados mutuamente, me parece recordar, sí, ¿no? Sí, sí, si vas a uno ves el link del otro. Muy bien. Oye, hemos traído también un poquito de música. Si te parece, hacemos una canción, ¿no? ¿Podemos una canción? Claro. Has traído una canción de Silvio Rodríguez. Sí. Tocando a fondo. No tocando fondo, sino tocando a fondo. No, tocando fondo. Es tocando fondo. Ah, tocando fondo. Sí, no sé si hay alguna rata ahí. Es tocando fondo. Y habla de, bueno, de tocar fondo con uno mismo, ¿no? Y bueno, la canción a lo mejor es así un poco densa, uh-huh, pero la he traído porque me apetecía mucho. La letra es absolutamente la revolución interior. Uh-huh. Y hay una frase que la voy a decir ahora ya para que ya cuando se escuche, que es... a ver si ahora se me olvida. No, la digo luego, que se me ha ido. Vale, pues vamos a escucharla. Tocando fondo, nací un buen día. Tocando fondo, ando todavía menos hermoso que como fuera, menos odioso que de otra manera. Me declaro imperfecto, pateando la sombrilla. Prefiero ser abierto a pasearme anunciando que soy la maravilla, que soy la maravilla. Me publico completo, me detesto probable. Si uno no se desnuda, se transfigura en reto. Todo lo desnudable, todo lo desnudable. Tocando fondo, como ir cantando, es algo hondo que no anda esperando. No tocar duro, nuestras verdades, levanta muros, pudre capitales. Quizás sea inoportuno o acaso delirante. Soy de tantas maneras como gente pretenda, no más calificarme, no más calificarme. Asumirse los fueros es no dictaminarse. Me publico completo, me espero mejorable desde mi parlamento de guitarra sonante. Tocando fondo, nací un buen día. Tocando fondo, ando todavía, ando todavía, ando todavía. Bueno, pues estábamos escuchando, se nos ha ido la atención. Estamos aquí hablando, estamos hablando de José Luis San Pedro, y ha sido la razón, ¿no? De que estamos hablando precisamente, si quieres podemos comentar un poco, porque uh-huh. Ana, cuando hizo sus programas de radio, se estrenó con una entrevista nada más y nada menos que a José Luis San Pedro, ¿no? Y estábamos hablando de la valoración que él hacía del amor, ¿no? Sí. Como algo necesario, casi urgente, ¿no? Para la revolución interior, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo puedes explicarlo, Ana? Vale. Bueno, decir que ante todo fue un lujo hacerle una entrevista porque no me lo podía haber ni imaginado, ¿no? Él estaba muy... O sea, si también quise hacerlo es porque yo le había oído, aunque no conozco ningún libro suyo directamente de esto, pero sí le había oído lo que acabo de decir antes, ¿no? Que siempre decía, yo me estoy conociendo, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, que estaba muy en ese tema. Y cuando le pregunté qué pensaba que sería necesario para que la revolución interior se diera, o sea, que qué necesitábamos, cuál era el caldo de cultivo, enseguida dijo, el amor. El amor, claro, el amor. El amor a todos, el amor. En todas en todos sus niveles, ¿no? Es que, claro, lo del amor es una cosa muy, muy curiosa. Tienes una frase por ahí que le has llamado al amor bomba de construcción masiva, ¿no? Uh-huh. Me parece muy bueno esto. Y yo creo que deberíamos reflexionar un poquito, si te parece, Ana, con esto, ¿no? Porque el amor, sí, el amor de pareja, ¿no? El amor son muchas más cosas. Sí, ¿no? Tenemos identificado el amor muy con la pareja y es una pena, porque no es solamente que lo tengamos identificado de entrada, pero luego no, ¿no? Yo creo que nos ha calado bastante, ¿no? O sea, se me ocurre simplemente decir que tú has hecho un programa de radio sobre la revolución interior por amor a la humanidad. O sea, es así, ¿no? Yo hago este programa, en el fondo, por amor al bien y al deseo de mejoría, y ¿no? O sea, es decir, que se puede reducir a amor a los demás, ¿no? Sí, se podría reducir, quizá, no sé, me suena demasiado, ¿no? Digo, no creo que sea tan buena yo, pero qué cosa. Bueno, a lo mejor, o sea, sí, el amor a uno mismo también es amor, ¿eh? Claro, también aquí, desde una búsqueda mía de lo que yo necesito y todo eso, me ha salido el amor a la revolución interior, ¿no? Pero está claro que sí, supongo que mis ganas de difundirlo, también ahora me sale el pudor, ¿eh? Que esto también es muy, muy humano, pues sí que hay amor a... Y muchas ganas de que las cosas cambien, o sea, de ver gente mal, sí, entiendo que tiene... La gente que está un poco en el rollo un poco del zen, el budismo y tal, rechaza el odio también, ¿no? Ajá. Ahora que hablamos del amor, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, a mí del budismo hay muchas cosas que me gustan, pero hay otras que me parece que... A ver, no sé cómo decirlo... entre ocultar y reprimir algunas cosas, ¿no? Hay ciertas actitudes que me pueden parecer un poco peligrosas, o sea, peligrosas en el sentido de que ante todo creo que tenemos que conocernos con todo, ¿no? Con la sombra, ¿no? Que es como el lado oscuro, ¿no? Diríamos. Y es lo que más nos cuesta muchas veces reconocer, ¿no? Uh-huh. Entonces el odio, pues si sentimos odio... Hay que darse cuenta, no negarlo, ¿no? Sino darse cuenta y ver luego qué hacemos con él y qué es ese odio, ¿no? Claro, pero yo, por ejemplo, odio a aquellos que impiden el bien de los demás, por ejemplo, ¿no? Como son, por ejemplo, los oligarcas financieros, por ejemplo, ¿no? O sea, yo odio. Claro. Porque no por odio, ¿no? O sea, no, sino porque ellos impiden el bienestar de otros, ¿no? Claro. Sí, te entiendo y lo comparto, porque es verdad que muchas veces pues haces el ejercicio de, bueno, a ver, me voy a poner en el lugar de esta persona, a ver si entiendo por qué hace esto, y así no tengo tanto odio, a lo mejor, ¿no?, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Pero hay ciertas cosas que son un poco fuertes. Se supone que la gente que está muy avanzada, ¿no?, pues... no digo que sienta amor por esa gente, pero igual ya el odio no lo sienten, ¿no? Uh-huh. Hay más tolerancia, ¿no? Uh-huh. Claro, pero eso tiene el peligro también de la inacción, ¿no? E incluso de parar la otra revolución paralela a la exterior, ¿no? No lo sé, la verdad, porque como no me he movido en esos en esos niveles, no sé si puede... Pienso que igual no, ¿eh? O sea, porque puede que no te genere odio interiormente, que además el odio... así tal cual, ¿no? Igual estamos hablando de odio y tampoco es un odio, no sé cómo decirlo, ¿no? Claro, el odio es bastante dañino para uno mismo, eso es lo primero. Entonces puede ser que no llegues a sentir odio, pero sientas mucha rabia y mucha mala leche, ¿no? Y eso sí te movilice, pero no llegues al odio, ¿no? Al odio es una cosa que te reconcome a ti, ¿no? Al final. Entonces yo creo que estaría ahí, ¿no? Odio, rabia, no sé qué, a veces lo mezclamos. Pero es muy importante sentir esas cosas. O sea, si las tenemos, sentirlas y expresarlas, eso ahí sí que entra el cuidado de dónde, cómo, para no dañar. Claro, ¿no? Y, eso por y supuesto. Que te lleve a alguna acción, ¿no? O a alguna respuesta. Claro. O sea, porque el odio gratuito y puro, no, ¿no? Claro, no, no, pero tampoco el reprimirlo absolutamente o mirar a otro lado porque se te va a quedar por algún sitio, ¿no? A lo mejor puede ser simplemente escribir y volcarlo todo ahí, pegarse un baile o caminar como un loco, ¿no? O sea que... Oye, también está la generosidad, ¿no? Que tiene que ver, es verdad, con el amor, ¿no? Sí. Pero habéis hablado con cierta frecuencia o en algunos momentos en el programa y en el blog de la generosidad, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo en el caso de Javier Fernández Panadera, ¿no? Uh-huh. Que hemos comentado antes, que él planteaba, lo que les plantea a sus chavales, que es que donen la donación de una pequeña cantidad, ¿no? Como el diezmo y tal, bueno, su idea era esa, ¿no? Para que la gente se acostumbre, para que los chavales se acostumbren desde pequeños como a dar algo a los que necesitan. Da la impresión de que tener poco o vivir o poder... Vivir con poco es un buen principio también para una revolución interior, ¿no? Es decir, anhelar la posesión de objetos materiales quizá sea contraproducente para el bienestar, ¿no? Hombre, sí, claro, si es una cosa ya alocada que no cubre necesidades, sino por tener un estatus o que te va a implicar más, te vas a empeñar en un trabajo por mantener un nivel de vida, al final vas a ser un infeliz. Y la cantidad de aparatejos que tenemos en casa que ya no funcionan porque se han pasado de moda o porque... ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué te digo? O sea, yo por lo menos, vamos. Y no creo que yo sea un ejemplo tampoco excesivo, ¿eh? Sí, no, totalmente. Ahora que has hablado de generosidad me ha venido a la mente una entrevista que estuve escuchando ayer a Claudio Naranjo, que es un psiquiatra bastante conocido. Bueno, ha hecho un montón de cosas, está trabajando ahora en educación también mucho. Y es una personalidad, ¿no?, dentro del mundo de la Gestalt. Bueno, el caso es que hablaba de amor también y dijo una cosa que, bueno, es muy sencilla, pero me llamó la atención, ¿no? Dice, es que cuando hablamos de amor siempre estamos pensando en recibir amor, quiero amor, ¿no?, busco amor, de pareja, que es el más típico, ¿no? Y él decía, claro, si es que es al revés, ¿no?, que es lo que dicen todos los que son un poco más sabios, y que es dar, ¿no?, que es dar lo que da la felicidad, ¿no? Quizás también sea un punto clave del error, ¿no?, de buscar. Una cosa muy, muy pueril, ¿no? Muy infantil, el querer que los niños... A un niño le preguntas, ¿qué prefieres? Que te den un regalo, dalo tú, ¿no? Y el niño claramente te va a decir que me lo den, está claro. Sí. Que soy un niño, yo quiero... Pero la madurez implicaría en este terreno el valor de dar, ¿no? Sí, totalmente. Y también es otra cosa de educación, ¿no? Yo creo que de entrada, cuando te dicen, ya, es que tú solo pides y hay que dar, ¿no? Eso suena como un esfuerzo enorme, como algo horrible, y que va, no es así, ¿no? Lo que pasa es que si estamos educados en otra cosa, que es decir, que realmente dar sí que es placentero, ¿no? Pero bueno, es una cosa cultural y educativa, ¿no? Y ahora que has mencionado a los niños, no sé si quieres, que he traído unos poemas de niños, que no, bueno, no sé si tienen que ver o no con la revolución interior, pero quizás sí con una parte muy inocente, ¿no?, que tienen los niños, que... A lo mejor la revolución interior... aparte de que habría que empezarla a los niños, claro, podría empezar recordando cuando éramos niños, ¿no? Recuperando, totalmente. Pues bueno, he elegido dos poemas muy cortitos y muy, bueno, naïfs son todos. Es del libro La alegría de querer, se llama, Poemas de amor para niños, de Jairo Aníbal Niño. Bueno, lo llevaba escrito en su nombre. Y es de Bogotá, creo que no está editado aquí. Se titula el primero, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué será lo que me ocurre? ¿Qué tienen mis ojos? Que mi osito de felpa, cada día que pasa, se parece más y más a ti. Ese es uno. Y el otro es, el día es lindo. El día es lindo. Y desde que amaneció, no ha hecho más que crecer, como si fuera un árbol. y tiene a esta hora una rama que canta en forma de pájaro, y una fruta que vuela en forma de avión, y un perfume que trepa en forma de sol. El día es lindo, porque todavía no sabe que a ti te cambiaron de colegio. Pues así son los niños. Pues tengo también este poema que tiene que ver, uh-huh, ¿no? con el tema, con, claro, el tema del colegio, de aprender, de la necesidad de la educación, que si quieres lo puedo leer. Es un, claro, poema de Jorge Luis Borges, que se llama Y uno aprende. Uh-huh. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que amar no significa acostarse. Y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que, si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende, y con cada día uno aprende. Es maravilloso, ¿no? Es que es el, cada frase, el proceso, ¿no? El viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Cada frase, como romper las imágenes, ¿no? De, esto no es lo que parece, hay que, uno se tiene que cuidar, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Lo de, uno cuida su propio jardín, ¿no? Sí, yo creo que hay que en la vida tener un grado de escepticismo, ¿no? Con respecto a lo que pueda pasar o lo que puedan deparar las cosas, las personas, ¿no? Puede, sí, que salga mal una relación con un amigo, con una persona, lo que sea, puede que salga mal, pero por el momento vamos a disfrutarla, ¿no? O sea, claro. Sí, sí, estamos muy educados en el miedo, ¿no? Y no sirve de mucho. Uh-huh. Aunque también es necesario, claro. Si no, nos pillaría el autobús al salir de aquí. Claro, en su medida, ¿no? Pero en cuanto a la vida, nos protegemos demasiado. Las emociones y todo eso, ¿no? Uh-huh. Yo planteaba que a lo mejor también una de las vías de la revolución interior es el cuidado del entorno, ¿no? En concreto, el cuidado del medio ambiente, del amor también a la naturaleza y el respeto a esa madre que también lo es nuestra, ¿no? Sí. No sé si habéis trabajado un poquito en este asunto. Sí, el cuidado del medio ambiente está como, bueno, yo lo veo como entre la interior y la exterior, ¿no? Ajá. Pero evidentemente, ¿no? Del medio ambiente y de tu entorno más cercano, ¿no? Como un poco responsabilizarte del suelo que pisas y querer también mejorarlo, ¿no? No dejarlo de cualquier forma, ¿no? Uh-huh. Además que realmente la naturaleza, si conectamos realmente con ella, ¿no? Yo creo que es una maravilla, ¿no? O sea, nosotros los que vivimos más en ciudad, ¿no? Estamos a veces realmente desconectados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que podemos pasar meses y meses a lo mejor sin ir y no la echamos de menos, ¿no? Cuando es una fuente de vida, de energía y de limpieza mental también, ¿no? Entonces, estar viviendo como sin importarnos eso, ¿no? Pues es bastante tremendo, ¿no? Lo hablaba, por cierto, un conocido también de este programa, Jorge Riesman, ¿no? Hablando de ese distanciamiento que tenemos con la naturaleza, ¿no? Y hablaba de la creciente urbanidad, que más de la mitad de la humanidad ya vive en ciudad. Sí. O sea, una cosa que es para que da mucho que pensar, ¿no? Sí, sí. Ahora está habiendo una corriente de educación, por ejemplo, que llevan a los niños a actividades, o depende del sitio, pues a lo mejor a más cosas, en la naturaleza, ¿no? Para que, es increíble, ¿no? Pues como a veces no se sabe de dónde viene un filete, ¿no? Pero en ese caso también para sentir, ¿no? Y cómo les afecta el hecho de estar ahí y cómo les mejora, ¿no? Es increíble, lo he visto con chavales con problemas y cómo es sanadora, o sea, directamente, porque es como realmente nuestra casa, nuestro lugar de origen. ¿Es mejor, tú crees, que lleguemos a ser más, ser mejores, tener más, ser? ¿Cómo ves tú esto? Hombre, ser, está claro que ser, ¿no? Tener a unos niveles aceptables, ¿no? pero bueno, está ya muy hablado, ¿no? Pero por muy hablado que esté, luego muchas veces hay muchísima gente que está en otra, ¿no? No, al final acaban dándose cuenta, ¿no? Es el tópico del rico que no es feliz, ¿no? Pues es que es así, ¿no? Entonces, y todo lo que nos llega del tercer mundo siempre, ¿no? Siempre es lo mismo, ¿no? No tienen nada, se está muriendo de hambre y nos lo dan todo y tienen una sonrisa inmensa. Es que eso simplemente... No hay depresiones, ¿eh? Exacto. Sí. Entonces, por supuesto el ser, ¿no? El otro día vi unas imágenes que a mí me impactaron, ¿no? No me acuerdo si era en Liberia, uno de estos países afectados por el ébola. Había una cola de personas que estaban esperando para revisarse si tenían la enfermedad, ¿verdad? Sí. O algo así, ¿no? Y bueno, estaban con un cachón de allí, una alegría, una fiesta que no veas, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, es otra cultura completamente, ¿no? Totalmente, sí. A mí me sorprende mucho. Pues cuando hablan también de la sonrisa de los niños que no tienen para comer, ¿no? Viven, yo creo, muy en el presente y en el momento y no se comen mucho la cabeza, no sé, ¿no? Oye, ¿y qué conexión tiene lo artístico, crees tú, ¿no? O lo literario, o lo creativo, ¿no? Con la revolución interior. ¿Cómo ves tú esto? Pues, hombre, muchísima, ¿no? Muchísima relación. Veo, por un lado, que es una fuente de expresión, porque uno puede necesitar expresar y el arte es una vía de expresión en cualquiera de sus facetas, ¿no? Como decía antes, hay que tener muy claro, ¿no?, que es el arte que se vende y utilizar la escritura para volcar expresiones o para bailar o pintar un cuadro en tu casa que a lo mejor lo ve un entendido y dice que no vale nada, pero como no lo estamos haciendo para que valga a ese nivel, es súper valioso porque es algo que te ha dejado como una seda cuando lo has hecho o que lo has disfrutado como un enano, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado nos sirve para nutrirnos, ¿no?, muchísimo. Uh-huh. Todo el arte, ¿no? El arte que sí se vende, ¿no? O que no se vende, bueno. Quiero decir, ya el arte de gente que lo comparte, ¿no? Que lo trabaja, nos sirve para vernos, ¿no? Reflejados, ¿no? La literatura, desde luego, ¿no? O sea... Y aquí te voy a citar a ti en un programa que he escuchado tuyo hoy sobre Gloria Fuertes. Uh-huh. A mí Gloria Fuertes me encanta y hoy he escuchado una definición tuya que me ha gustado mucho y he entendido mejor por qué me gusta a mí, ¿no? A ver si me acuerdo. Y es como que decías que como es muy humana y es muy sencilla, porque has dicho que era muy sanadora, ¿no? Entonces me acuerdo por esto, ¿no? Como porque es humana y sencilla y entonces uno empatiza con eso, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, ¿no? Uno dice, anda, pues esto que me pasa a mí es lícito. Esto que me pasa a mí, lo estoy viendo ahí, también le pasa a ella, ¿no? Es aceptable, ¿no? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y me ha gustado mucho cómo lo has definido, ¿no? Que era muy sencillo, pero he pensado, es verdad. Ese es el punto, ¿no? Puede ser ella, puede ser mil cosas, ¿no? Pero... Claro. Has traído un poema en la línea de Gloria, ¿no? Exactamente. ¿Lo leo? Bueno, me siento un poco obligada a explicarme. Vale. Es una especie de juego en el que a mí me gusta mucho ella y hago una especie de broma escribiendo un poema que se parece... imitándola, ¿no?, y diciéndola al mismo tiempo, bueno, ahora se va a ver, ¿no?, pero quiero que quede claro eso. Bueno, se titula Engloriada. Quiero amar a mares, que me resbalen las riñas, los enfados, ser tonta de tan buena, elegir beso en vez de torta. Quiero amar a mares, hacer aviones de papel con mis miedos, que son los que pintan lanzas en mis manos, e irlos tirando uno a uno por el balcón, despidiéndome. Adiós, miedo a volar. Adiós, miedo a amar. Adiós, miedo al miedo. Adiós. Me quedo aquí sin vosotros, blanda, abordable, amable del verbo amar. Creo que solo tengo una vida y me falta tanto por amar. Quiero que vuelva Gloria, que me firme algún libro, darle un abrazo y decirle cuánto me gusta. Siempre me dolió descubrirla poco después de que se fuera. Por si me escuchas, Gloria, te dedico este poema, que ni yo misma sé si es mío o tuyo. Pretenciosa me pueden llamar. Bueno, sé que vino el primer verso a mi mente directamente del corazón. Y después pensé en ti. Quizá te he imitado un poco, ya contigo alrededor. Bueno, no pretendo que no sea así. Tengo la extraña costumbre de ser tan sincera, tan de decirlo todo, que me transparento a veces. Esa soy yo. cuando uno se transparenta, no todo puede ser bueno. Insisto, quiero amar a mares, romper los tristes acuerdos de mi niñez y amar a mares. Muy bonito, ¿eh? Muchas gracias. Además que has conseguido lo que querías, ¿no? Porque, ¿sí? ¿Tú crees? Sí, sí. Bueno, me alegra mucho. Es muy glorioso este poema. Bueno, me alegra. Esto demuestra que es verdad que eres escritora, que has escrito, que tienes... Y además que se puede encontrar, lo digo a los oyentes, ¿no? En Desde Tierras Minúsculas, sí. Se puede encontrar muchos poemas tuyos, de Ana Nieto, ¿no? Ajá. Que te autodefines, por otra parte, como reportera de interiores. ¿Me lo explicas? Sí, cuando ese nick me lo puse, cuando abrí el blog de Desde Tierras Minúsculas, buscaba una manera de llamarme, y cuando, bueno, como sabía que quería escribir de cosas del interior, ¿no? No tanto de la revolución en ese momento, pero, bueno, cuando se me ocurrió ese nombre, me quedé contenta con él, ¿no? Porque sí, era como ir buscando ahí, ¿no? En mi interior y en los de los demás, y traducir eso en palabras. Qué bonito, pues muy bien. Pues Ana, no sé si tú quieres añadir algo, quieres decir algo más. Desde luego yo creo que el programa tiene que servir para que la gente se anime, ¿no? A revolucionarse interiormente, a mejorarse también para mejorar el entorno, ¿no? Yo creo que si hemos conseguido que alguien piense un poco en todo esto, habrá valido la pena. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y añado también para la gente que lo pasa mal, de muchos niveles, ¿no? Pues que se anime a buscar, que hay maneras y que uno puede hacerlo, por supuesto, con ayuda y con uno mismo, ¿no? Pero y voy a meter una cuña publicitaria, voy a hacer ahora un poco más de trabajo en la web, ¿no? Mm. Voy a hacer algunas entrevistas. La revolución interior. De la revolución interior, mejor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí estaremos haciendo. Claro. Se me ocurre preguntarte si todo esto que estamos hablando, que la gente busque soluciones, salidas, ¿no? Dicho de otro modo, hoy hace unos años que cada año nacen en el mundo 40.000 religiones, ¿no? Es decir, que todo el mundo... Sí, por lo visto sí. Uh-huh. Es la estadística de la que tuve noticias, ¿no? Supongo que la mayoría fracasarían y serán muy minoritarias y demás, o sectas de otras, etcétera, ¿no? O secciones, ¿no? Pero, claro, eso demostraría la gran necesidad que tiene la gente de una revolución interior, ¿no? Claro, sí. No sé si tú, Ana, eres religiosa, pero hay quien dijo que era lo peor del pueblo, ¿no? Me parece que la gente tiene que estar orientada, ¿no? También. Sí, yo no soy religiosa. Claro, eso es buscar fuera, ¿no? Es poner fuera la fe, ¿no? Porque cuesta lo de dentro, ¿no? Claro, tienes razón, están buscando fuera lo que no tienen dentro, ¿no? Algo así sería. Sí. Un solucionador, ¿no? Claro, bueno, tampoco tienen dentro el milagro que buscan fuera, ¿no? Porque el milagro no existe, pero es cierto, ¿no? Que se busca un sostén para los momentos malos, un solucionador, como dices tú, ¿no? Y, bueno, por lo mismo, ¿no? Porque no nos han enseñado que nosotros desde dentro podemos ir haciendo. Y aunque sea poco a poco, se puede hacer muchísimo, ¿no? Y eso sí que tendría que entenderlo la gente, ¿no? Que no es imposible. Además hay una cosa que bueno, lo saco a la última hora, que me lo recuerdo ahora, pero que he pensado en esto. Que la revolución interior, así desde fuera, puede resultar como que, fíjate qué trabajazo ahora meterme yo a mejorar. Sin embargo, yo creo que es algo esencialmente divertido, ¿no? Es decir, yo qué sé, bailar, decías tú, ¿no? Leer, pienso yo, no sé, etcétera. Claro. Hombre, hay una parte divertida. Yo tampoco quiero dar falsas expectativas. Hay una parte que no es tan divertida porque ves cosas que duelen, ¿no? Y también hay que aprender a sostener eso, ¿no? Sin la capacidad de sostener eso, nunca vas a avanzar realmente porque es lo peor de esa revolución. Pero lo que tú dices, por supuesto, hay una parte buena y una parte de mucha satisfacción. Cuando ves tus pequeños cambios, ¿no? Cómo vas mejorando, cómo vas abriendo luz, ¿no? En ti, en los demás, lo ves reflejado, ¿no? Para vivir la buena vida, ¿no? Claro. Claro que sí, como tiene que ser. Has traído también otra canción con la que, si te parece, Ana, vamos a cerrar. Uh-huh. A menos que ya te digo que si quieres que no se te queda nada. Yo creo que no se queda nada en el tintero. Lo único, diría algo de esta canción, que, bueno, es como mucho más viva que la anterior, ¿no? Es como la celebración de la vida un poco, ¿no? Habla mucho de naturaleza y de una forma de vida que se aleja un poco de lo que tenemos ahora tan mecanizado, ¿no? Por eso me gusta. Muy bien. Pues vamos a poner enseguida, no sin antes recordar que esto es Olvida tu equipaje, que emitimos los viernes a partir de las 7 de la tarde y que el sábado que viene, desde las 10 de la mañana, no mañana, sino el sábado día 20, va a haber una jornada de puertas abiertas aquí en Radio Utopía con, bueno, pues entrevistas a la gente de los programas, a oyentes, gente de otras radios libres que van a venir para hablar, gente de asociaciones de aquí de la zona. Esto va a ser por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 2 o las 3 de la tarde, aquí en el local de Radio Utopía. Lo puedes encontrar, más información sobre esto, en la página de Radio Utopía, que es radioutopía.es. Y también quería, antes de irnos, ¿no?, decir el blog de Ana Nieto, desde tierrasminúsculas.blogspot.com o larevolucioninterior.org, ¿no? Que sería más bien ese, o cuál es el que últimamente... Bueno, últimamente más el de la revolución, pero en el otro hay muchísimo, hay mucho más material. Sí, o sea que realmente sirve un poco de archivo de contenidos, ¿no? Sí. Pues Ana, muchísimas gracias. A y ti. Y que sigas tan revolucionaria y tan reportera de interiores. Muchas gracias por invitarme, que sí, me ha encantado. Ha sido un placer, ¿eh? De verdad que sí. Salud. Vale. De categoría, aunque tal vez hayas estado ahí antes, te voy a llevar igual, te voy a llevar igual. Tú calla, déjame conducirte a los tiempos anteriores, al gramófono y la radio, que hoy están de nuevo aquí. Solitario silencio, mediodía desierto, rumores próximos y lejanos a la vez. Complaciente del vecino, ropa tendida que aletea al sol eterno, sol eterno, sol eterno, sol eterno. Aroma sonoro de alimentos, paso leve de la muchacha, habla poco en la cocina del universo flotante. En la calle del ángel, qué poquitas cosas dice esta chiquilla, por favor. Y ya estamos, mejor dicho, ya somos hundidos en el mundo tranquilo, antes y después de la electricidad, de la confusión. Yo me voy al tiempo más allá de la televisión y del motor que aceleró a sus hijos hasta enloquecer, y le robó lo más sagrado, las palabras sin prisas, el silencio del árbol, la gota en la fuente, la gota en la fuente, esa gota en la fuente. We'll be right back. cosas hablan, tiempo les sobra. Eco de pensamientos en la cabeza que deja de ser tuya para ser la de cualquiera. Eso es, por ahí vamos bien, por ahí vamos bien. La mejor música es la que sale de instrumentos hechos de bosque, donde no hay noticias de la mañana ni de la noche, solamente mañana y noche. El agua y el fuego, la luna y el sol, la luna y el sol. Cómo me gusta acariciarte por debajo de la ropa, cuando me llevas de paseo en bicicleta y me preguntas si estoy loco, si estoy loco. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estoy loco por ti y por tu amiga también. ¿Cómo iba a ser de otra manera en esta tierra de palmeras, de jazmín y de azahar? Jazmín y de azahar, oh yeah. Pero tú ven, tú sígueme. Te voy a llevar a un mundo prodigioso, confortable, de categoría. Aunque tal vez hayas estado allí antes, te voy a llevar igual, te voy a llevar igual.